La riqueza de esos países que hace 20 años eran unos miserables, esos países. Yo diría la riqueza que me encanta. Lo que no me encanta es que esta pobre gente, que son los que nos están enriqueciendo, pues no beneficien de la riqueza. Otra de las cosas que me motiva muchísimo es también el entusiasmo que yo descubro. Hay una muchacha que me vio últimamente en uno de los gasteches en Pamplona. Y la motivación que hay por las ideas libertarias, las mismas ideas que motivan a la gente en el Brasil, como en Uruguay, sobre todo en Argentina. En Argentina, donde he visto allí, no hay ningún problema. En Argentina, como en el Brasil, se habla de anarquía, se habla de anarcosindicalismo y se practica la autogestión. En Argentina me quedé acojonado. El Vago era el gran hotel de Buenos Aires, el mayor de Buenos Aires. Hay 150 obreros y desde hace 5 años lo llevan en autogestión. Todos tienen el mismo salario. Como hay en el Brasil, todos tienen los 500 reales igual, los hombres como las mujeres. Las mujeres están haciendo milagros, se puede decir. Ellas trabajan manualmente y al mismo tiempo educan sus hijos. Porque como no pueden esperar, no esperan nada. Si esos gobiernos gerifaltes de mierda dieran nada más un paso de simpatía, esa gente sería, estaría entusiasmada, pero están con miedo. Están con miedo porque, claro, el gran hotel ese, pues se exponen a que del día a la mañana manden un regimiento y los desalojen matando y haciendo lo que sea, cualquier cosa. Ya os digo, yo he visto y veo que sea en el País Vasco, que sea lo que he visto, como la muchacha, la amiga que está por ahí, que yo no la conocía, ya me la he conocido, he visto un ambiente, las ideas hoy día están renaciendo. Yo para mí he venido como yo he renacido porque me he rejuvenecido de 20 años desde que he visto lo que he visto en América. Y aquí lo que estoy viendo, aquí estáis un poco más dormidos, pero en el País Vasco hay un ambiente. Hay un ambiente y estoy contentísimo. También, o sea, todos los gastetes donde he ido, como en todos los sitios donde he ido, la gente cree que es el nacionalismo vasco, no es el nacionalismo vasco. Hay el nacionalismo vasco, pero no es el nacionalismo vasco. Hay un ambiente libertario. Porque el nacionalismo vasco, pues me parece que la amiga que está por ahí puede decir si yo digo lo contrario. Cuando fui a inaugurar uno de los gasteches enormes allí, y es lo que dije, ¿por qué estoy en contra de los gobiernos? Estoy en contra de los gobiernos porque ningún gobierno en la historia nos ha probado que era, pues, que estaba con el pueblo. Los gobiernos, como dice Maquiavel, no se puede gobernar sin crimen y todos los gobiernos son criminales. Eso lo dice Maquiavel. Era a raíz de las detenciones que había habido en Lesaca y las torturas que habían soportado los muchachos jóvenes de Lesaca. Yo me han detenido montones de veces, yo no he sido torturado. Y me parece que la policía puede hacer su trabajo como la Guardia Civil si quiere, si se necesita, pero lo que no hay derecho es algo injusto y horrible y repugnante es que una persona que está atada, que está en el suelo, que la torturen, que le hace la amarre. Eso es lo que no se puede decir. Pero yo les dije, lo que estos gobiernos, lo que los gobiernos hacen, cuando Evita Tasuna coja el poder, si lo coge una vez, pues hará y se comportará como todos estos gobiernos. Por eso yo soy y estoy en contra de los gobiernos. Los gobiernos, no ha habido ningún gobierno correcto, ya sabemos todos, sobre todo vosotros tenéis una historia aquí acojonante, Andalucía, de lo que hacía la República en la época, de lo que hacían los hazañas y de lo que hacían todos. Además, en aquella época el gobierno republicano tenía 35.000, 35.000 anarquistas en las cárceles. ¿Por qué había 35.000 anarquistas en las cárceles? Porque era la gente que motivaba y que nos aportaba una esperanza. Yo soy de los que digo cada vez más que si no hubiese habido el movimiento anarquista que había, Franco con un palo de bastón hubiera hecho entrar a todo el mundo como ya estaban dentro del sistema. Por ejemplo, un hombre como Largo Caballero fue ministro durante la dictadura de Primo Rivera. y muchos socialistas se marchaban del Partido Socialista y entraban con la CNT. Si no hubiese habido el movimiento libertario español, Franco no tenía necesidad de salir al juicio. Los libertarios españoles, que estemos de acuerdo o que no estemos de acuerdo, utopía o locura, lo que se quiera, eso es una de las cosas que hay que escribir, que tendrían que escribir los intelectuales esa historia. No se ha escrito. Además, estos libertarios españoles que después la mayor parte participaron en la liberación de Francia. Francia fue liberada, la mitad del territorio francés, la mitad fue liberado por los republicanos españoles. Y todo el mundo sabe el comportamiento con el general Leclerc de los anarquistas. Leclerc decía, ¿cómo me las arreglo yo para soportar a estos ateos? Porque eran todos estos ateos, dice, pero qué buenos soldados son. Bueno, preguntaros si queréis. No, pero nada, ¿cómo? Yo sí quería preguntar una cosa, que digo que no ha dejado cojonado, ¿no? Porque no me ha dejado acelerar. Quería preguntar una cosa, si a la gente que está haciendo el movimiento, como lo que en su año, pues, algunos discos hiciste y tal, si en la actualidad le darían tanto honor a esto de los gobiernos o de las universidades y tal, otro contrario, se sigue defendiendo de una forma tan brutal y tan... Yo no sé, nadie tiene que entrarnos en la cabeza a todos. Si hubiese solución, si alguien, nosotros los libertarios no tenemos solución, nadie tiene solución. Nadie. Si tuviese alguien solución, ya lo sabríamos. Lo que pasa es que un libertario no puede mentir. No puede mentir. Los que mienten son los gobiernos, diciendo que es mentira. Ojalá que hubiese solución. Ojalá que alguien, algún gobierno, nos aportara una solución. No nos aportan nada. Y sabemos otra de las cosas. Por ejemplo, habéis visto ahí Roland Dumas. Roland Dumas, mi abogado. Bueno, este hombre, durante un montón de años, el ministro de Asuntos Exteriores del señor Mitterrand. Bueno, pues este hombre, yo lo he conocido y lo conozco muy bien. Este, pues su padre fusilado por los alemanes, pero es un hombre, es un ministro de Asuntos Exteriores. No tiene que ver nada con la clase obrera. ¿Qué sabe él? Vino hace poco a mi casa y tuve que llamarlo y decir, oye, ¿cómo te las vas a arreglar para venir? Porque todo ministro de Asuntos Exteriores no sabe dónde yo vivo. O sea, el barrio, porque ellos conocen el extranjero, conocen las capitales, pero ¿qué saben ellos de trabajadores ni de nada? Conozco también muy bien el que es ahora ministro de Asuntos Exteriores, Kushner, porque mi mujer es médica del mundo, y él es el creador de Médicos Sin Fronteras. Después, un hombre con mucho coraje, y después, cuando tuvo la fisión con Médicos Sin Fronteras, pues fue el creador de Médicos del Mundo, que es en el que trabaja mi mujer. Y este hombre, pues claro, un hombre con tanto coraje, tan majo que era, tan inteligente, estuvo de testigo de moralidad para mi mujer en uno de los procesos. Algo de coraje, de todo, él es el que iba en el barco y traía y sacaba a la gente de Camboya o de Vietnam. Hizo cosas extraordinarias. Hoy día es ministro. Yo, cuando se me revuelven las tripas de verlo, hasta ya pintado el pelo, por decir las tonterías que uno hace en el momento que llega al poder. El poder corrompe desgraciadamente. Y es claro, hace cambiar a la gente. Otra de las cosas, o sea, no saben comprender que la gente, otra de las cosas que digo, me escuchan ellos, porque he llegado a tener la gente que me ha ayudado. Yo no puedo olvidar que ha habido mucha gente que me ha ayudado. Por ejemplo, uno de los abogados, el padrino de su hija, me cree con locura. Si es Luis Valet, que era el consejero de Mitterrand y de los ministros socialistas, también me han ayudado. Yo les debo mi vida, puedo decir. Pero yo también he hecho lo que he podido por ellos. Roland Dumas era el dueño del patrimonio de Picasso. Cuando entra Guernica en plena negociación con Suárez, cuando se negocia el Guernica de Picasso, pues yo estoy en la negociación con el Dumas. Estoy en la negociación. Yo lo que pasa es que me engañó como hacen siempre. Yo le decía, el Guernica no debe de entrar en España mientras no haya tantos libertarios y tantos vascos en libertad. Y bueno, pero él negoció con el señor Suárez. Aunque nosotros, pues la historia de Rupert y los diplomáticos, los tres diplomáticos y otros, pues nos ha ayudado. Aunque siempre dice, yo no defiendo a los terroristas. No se trata de defender a los terroristas, se trata de hacer una acción humana. Y claro, toda esta gente, ya digo, para mí el poder es estropea a los individuos. Yo para mí veo en el barrio donde yo vivo en París, pues es un barrio, el local que tengo es un local que yo compré porque nadie quería vivir aquí en el barrio. Era el barrio de migrantes, era el barrio de pobres. Yo para mí es todo lo contrario. Para mí los pobres somos los que vehiculamos la riqueza. Los pobres somos los que hemos creado y son los pobres los que han creado los Estados Unidos. Los pobres son los que hoy día, por ejemplo, no son peor aceptados en Francia que en España, y esos pobres que Francia necesita, como no tienen papeles, pues Francia está sufriendo. Y los pobres son los que nos están enriqueciendo. O sea que no hay más. Otra de las cosas que tenemos, y también la CNT tendría que hacer trabajo, no sé si lo hace. Por ejemplo, cuando los españoles, los republicanos españoles, pues el Partido Comunista como el Partido Socialista en Francia se pactaron malísimamente con los españoles. Y les obligaban, si querían papeles, tenían que inscribirse en la Legión. ¿Y qué era la Legión? Pues bueno, pues era las guerras coloniales y era todo lo que había. Bueno, pues América hoy día es lo que hace con la gente, con mexicanos, colombianos, con toda esa gente. Pero España también empieza a hacerlo. A la pobre gente que viene de América les dice, si queréis papeles, tendréis que ir a hacer la guerra y a matar gente. Eso es España, cabrón Dios, y es que es increíble. Y eso, nosotros tenemos la culpa. Nosotros tenemos la culpa, pero ¿por qué España tiene que ir a matar gente a nadie, a ningún sitio? ¿Por qué en vez de hacer la guerra, por qué no hacemos lo que hay que hacer? Hay trabajo por todos los sitios. El que me diga a mí que no hay trabajo es porque estoy en contra del paro, estoy en contra del somada. Porque si el paro creara revolucionarios, no habría paro. Y la gente, muchos compañeros se equivocan. Estoy en contra del paro por ello, como estoy en contra de la gente que cree que por no trabajar que se enriquece, que es más inteligente que nosotros. Mentira. Para mí todo sale del trabajo. Y si queremos un día transformar la sociedad en autogestión, tendremos que saber llevarla. Y para saber llevarla tendremos que saber trabajar. Que es lo que ocurre, lo que he visto en América. Si no sabes trabajar, ¿cómo vas? Para ser chofer hay que conducir y aprender. Y para llevar cualquier cosa y hacer cualquier cosa hay que saber trabajar. El bus, por ejemplo, el hotel ese, que son 150 trabajadores que lo llevan, pues eso, si lo llevan, si lo autogestionan es porque saben trabajar. Si saben trabajar es porque han trabajado. Por eso estoy por el trabajo. Perdonar que el salario es otra cosa, ¿eh? El salario, yo no tengo ningún escrúpulo a decir, la violencia es otra cosa, pero por ejemplo a gente, ahora en mi pueblo, por ejemplo, hay después de casi 40 años muchachos que los ponen en la calle con 1.000.000 de pesetas después de casi 40 años, cuando el tipo es industrial, pues ahora se va a Marruecos y luego dicen que no hay. En España hay mucho dinero y en todos los sitios hay dinero. Y si no hay, pues en vez de gastarlo en ciertas cosas, que lo gasten en otras. En España hay dinero y en Francia hay dinero con todo lo que nos dicen. Lo que pasa es que no hay movimiento. Si hubiera un movimiento, a ver si la CNT, cuando salga adelante, a ver si es capaz de obligar y de reivindicar y de imponerse, como se imponía cuando era revolucionaria. Porque ahora, pues... no soy más que los otros. esa es la desgracia. Y hay que hacerlo, esa organización hay que hacerla. No existe, la organización no existe. Hay que hacerla, y hay que hacer una organización que se haga respetar. Porque además no se trata de pedir lo imposible, una cosa increíble. Hay medios, en España hay medios. Lo que pasa es que en vez de gastarlos o malgastarlos, pues hay que emplearlos en lo que hay que emplear. Y saber pedir, y saber luchar, y no, para mí es ahí donde tenemos que estar. pregunta. ¿Alguien quiere comentar cualquier cosa, alguna pregunta? Sí, podríamos estar toda la noche, vamos, hablando. Pero, claro, que sin embargo, con lo que tú comentas, sin embargo, cada vez somos menos gente, la gente que estamos, la gente jóvenes, que estamos queriendo, pues a lo mejor, afiliarnos en un sindicato, trabajar en un ateneo o estar en un ACS, ¿no? Que estamos, por muchos medios que hay ahora, estamos retrocediendo, ¿no? Y el compromiso que requiere, pues, cualquier lucha por un ideal, ¿no? Como que cada vez es menos asumido. Se ve incluso como que, pues a lo mejor estar militando en un sindicato o estar militando en un ateneo libertario, como que es una tarea que lo único que te da comederos de cabeza, que te requiere un compromiso que la gente no está dispuesta a adquirir, ¿no? O sea, que yo creo que el problema ahora mismo del compromiso es estructural, ¿no? Es casi cultural, por decirlo de alguna manera, como que no... Yo, si no sigue la gente, lo digo de todo corazón. Yo, para mí, yo digo, es necesario comer, beber, dormir, pero también es necesario luchar. Es necesario luchar, si no nuestro adversario será peor. Es la lucha mismo entre nosotros. Si no hay una lucha entre nosotros, pues dejamos que si alguien comete un error, pues hay que decírselo y hay que estar luchando. Yo creo que es lo que pasa. Yo creo que también hay que tener en cuenta antes del 36 había 35.000 anarquistas en la cárcel. No eran socialistas los que iban a la cárcel. Como ahora yo no he conocido en París, yo tengo amigos que son socialistas, están, pero son dos enchufados en la pasada o en un sitio o en otro. Hombre, los socialistas no han hecho nunca nada. Aunque tengamos, nada más el nombre, pues lo respetamos más que los otros, es indiscutible. Pero no han hecho nunca nada. En la época de, como decía antes, en la época del Primo de Rivera, ya veis cómo se comportaron. Y si es, o sea, en la clandestinidad, yo nunca he conocido este infantilio que, o el paisano nuestro de aquí, de Sevilla, ¿cómo se llama? Felipe González, este que creó el ejército para matar vascos. Hace falta ser bobo. Hace falta que estés en desacuerdo contra los vascos, me parece bien, cada uno tiene que ser. Pero crear un ejército vulgar como creó él, eso es inadmisible. Ese fue vuestro paisano, Felipe González, el que creó el GAR. Ya está bien, ¿eh? Eso no hay derecho. Que estés en desacuerdo, me parece bien, yo tampoco estoy por la violencia, pero yo me parece que es repugnante crear un ejército de malhechores, como lo creó, ya decimos los socialistas, pero nosotros, por lo que veo por todos los sitios, las ideas libertarias, ahora es cuando veo, desde hace un montón de años que había visto, yo veo las ideas libertarias ahora en muchos sitios, pero habrá que ir, tenemos que pagar, las cosas tienen su precio, y habrá que pagar, habrá gente que irá a la cárcel, ¿cómo no vas a ir a la cárcel cuando defiendes la justicia? La justicia no existe, y si la defiendes, pues mira, pues hay veces que lo pagas. Bueno, pues no hay más preguntas. ¿Cómo que no hay más preguntas? Claro que sí, hombre. Vaya, vaya tú, qué animador eres. ¿Es que no lo mismo los que siguen controlando lo mismo o han salido nada? Yo te diré que las cosas nos parecen. Yo os decía que Francia hoy día es muy reaccionaria. Tengo confianza porque en ciertos momentos, aunque fueron recuperados la revolución, la comuna, la 68, bueno. Yo no sé el porqué, pero en ciertos momentos, yo lo veo por mí, por ejemplo, como os decía, yo no me merezco más que nadie, mentira. Las cosas pueden saltar. Y uno no sabe, yo muchas veces me planteo el problema de mi vida. Si yo fuese creyente, pues solucionaría mi problema. Pero al no ser creyente, porque claro, diría, pues he sido protegido por alguien, qué sé yo. pero al no ser creyente comprendes eso, es las cosas saldrán porque no hay más remedio que salir adelante, y las cosas saldrán. Hoy día la gente está muy materializado, lo que queráis, pero las cosas no tienen más remedio que salir, y el agua continuará su cauce. Yo estoy convencidísimo. Además os diré, lo que yo veo, yo no lo había visto hacía muchísimos años. Claro, fue el terror, la gente fue exterminada en todos los sitios, por ejemplo en mi tierra. Hoy día se empieza a respirar con todo el catolicismo que hay, pero no hay que olvidar que hubo pueblos que se llaman el pueblo de las viudas, porque no dejaron ningún nombre, sobre todo en la Ribera de Navarra. Eso es, bueno. Pero yo estoy convencidísimo, el otro día en Lorca, estábamos en Lorca, y la gente, bueno, pues la policía se escondió, estaba en un local aparte, y estaban registrando todo lo que estaba pasando en Lorca, en el centro cultural. Luego, si ellos lo hacen, es gente que sabe lo que hacen. No había nada que esconder, nadie escondía nada. Pero sin embargo, ellos saben que puede. Y yo lo que creo que nos falta, lo que falta hoy día y nos falta a todos, es la chispa esta que encienda. Yo creo que es eso, porque la gente está hasta la coronilla, la juventud que veo yo por todos los sitios, contrariamente a lo que se dice. Lo que pasa es que hay una especie de apatía. A la amiga que estábamos fuera, la juventud esta que está, los ocupas y toda esta gente, es una juventud majísima. Lo que pasa es que hay una especie de apatía y de inconsciencia mismo, digo yo, porque es la gente más explotada que existe. Ellos que están en contra del trabajo. Y en contra del trabajo no se puede estar. Que estén en contra del salario me parece lógico. Pero ellos que están en contra y que son contestatarios y que son todo lo que son, son la gente más explotada. Es la gente que acepta pues el trabajo que les dan. Y peor pagado que si estuviesen asalariados. Es la gente, una gente majísima. Y yo veo pues que hay un ambiente, la gente se plantea cantidad de problemas. Y la chispa, yo no sé cuándo saldrá, pero ahí lo que nos falta es una chispa que salga, yo no sé cómo ni cuándo es. La chispa que tiene el televisor. ¿Qué? ¿La chispa que tiene el televisor? No sé, el televisor hace el fútbol y todo eso, pero qué sé yo, no porque uno, si a uno le gusta el fútbol, pero tiene que tener... defender ciertas cosas que son lógicas, defenderlas para evitar el luchar en contra de la guerra, me parece tan lógico. El luchar en contra del mal, me parece que es moral. El defender el trabajo, el defender que todo el mundo trabaje, me parece que es moral. Los anarquistas han defendido el trabajo, los anarquistas ha sido siempre un movimiento de trabajadores, contrariamente a lo que piensa la gente. Los anarquistas no han sido terroristas. En ciertas épocas, bien seguro, había patrones, había obispos que eran pistoleros. El obispo de mi pueblo fue ejecutado, bien seguro que fue ejecutado. Era un pistolero, era un mal bicho. Y ha habido cantidad de cosas, bueno, yo, si se puede evitar todo eso, hay que evitarlo, eso es indiscutible. Pero los anarquistas no son todo lo contrario de lo que se ha dicho hasta el día de hoy en todos los sitios. ¿Cómo era vuestra relación entre la gente, los anarquistas franceses, la gente que venía del exilio? ¿Cómo era? ¿Estabais mezclados la gente o los anarquistas españoles? ¿Estabais en un círculo concreto entre vosotros, la gente anarquista? Sí, a nivel de solidaridad un poco. Por ejemplo, ahí veis que han habido siempre gente maja, a nivel de solidaridad, que sea Leo Ferré, que sea Brassens, Brassens era permanente de... fue permanente de la Federación Anarquista, Leo Ferrer, pues también se puede decir, ha habido cantidad de gente, todos estos intelectuales, pues sí, pero no hay que olvidar Francia, pues la CGT francesa fue creada anterior a la CGT, eran las bolsas de trabajo, creada por Pelletier, un anarquista. Después crearon la CGT, también los anarquistas, David Michel y Pousset, fueron los que crearon. Pero cuando vino el estalinismo, este es el primero que funcionó. el estalinismo es el que ha sido el dueño, por ejemplo, en mayo del 68, esa es una de las victorias de, a nivel de libertad. Mayo del 68, me recuerdo el ambiente que había, la manifestación de la estación del Este a la Torre, a la Deutsche. Bueno, pues allí se quisieron poner en cabeza, como de costumbre, la CGT y el Partido Comunista. Y el que veis ahí, Daniel Comandil, le dijo, no, vosotros iréis a la cola, se acabó. Y así fue. Desde entonces, o sea, el Partido Comunista, los estalinianos. Porque no hay que olvidar que el comunismo, si fuera comunismo, sí, pero es que hay que ver el estalinismo. Cuando digo, por ejemplo, la gente se queda asombrada cuando yo digo, el País Vasco es el que más hemos ayudado a Cuba, a nivel de ayuda material, verdaderamente. No se ha ayudado a Cuba, se ha ayudado al Partido Comunista, a los estalinianos. Cuba no ha recibido nada de las ayudas que se han mandado del País Vasco. Y eso no lo sabe nadie. No porque Fidel Castro haya agregado a cuatro amigos de Edward Asuna o de ETA, bueno, hay que estar supeditado. Allí no se le ha ayudado al pueblo cubano en nada. Y aquí en Francia, pues el Partido Comunista durante muchísimos años y la CGT eran los dueños. No hay que olvidar, el Partido Comunista tenía 25% de votantes y la CGT pues era la que verdaderamente portaba el bacalao. Sí. Pero ahora pues claro, luego otra de las cosas, pues mucha de la gente entraba ahí en la CGT porque claro, no había otro sindicato. Muchas cosas que aún después de tantos años no se pueden develar o no es conveniente develarlas. ¿En dónde? Para documentar y cosas que tú dices que todavía pues, no se pueden contar porque incluso algunas no serían delitos, ¿no? Por ejemplo, los secuestros es la cosa que no está. Me acusan de cuatro secuestros, bueno. Pero eso es lo que no conozco, ¿cómo se llama la palabra? Bueno, lo que no se prescribe, ¿no? No prescribe, exactamente. Pero el resto, bueno, ¿qué es? Robar a un banco, ¿qué es? Eso no es nada. Yo tengo una curiosidad, el compañero tuyo de los primeros años, los primeros atracos, que es un intelectual del que habla, sí. Y demás. Pero tú eres comisario. ¿Has visto los del cortometraje también? Lo mismo. ¿Quieres saber? No jodáis, hombre. Hay que saber. Ocúpate de que la CNT sea la dueña aquí, la dueña a nivel social. Eso es lo que hay que hacer. El resto dejaba a la policía tranquila y a los magistrados. Yo he tenido la suerte, no sé por qué he tenido la suerte, como dicen los abogados, yo he engañado a la policía y a los magistrados con la verdad. Yo no me he escondido nunca. Cuando me han detenido, bueno, pues yo me acuerdo de un juez antes de él. Cuando me detienen, me llevan a que yo le digo a él, le digo, es que usted durante la ocupación no hubiera hecho lo que yo estoy haciendo. Y el hombre se queda así, bastante acogido, y le digo, porque si usted no, le pasé la pomada, porque usted si no hubiera hecho durante la ocupación lo que yo estoy haciendo, es porque era colaborador. Y el hombre pues dice, le contestó, usted ha realizado en su vida lo que ha querido, yo no soy un desgraciado, le dijo el juez. Yo creo que le tenemos una responsabilidad todos. Nadie, tenemos que partir de la base de no reunir. Nadie tiene solución, tú solucionarás tus problemas individualmente. Y a partir de ahí, si puedes, ayudas. Y para ayudar hay que poder. Yo soy de los que digo, la gente, una de las cosas que no se me olvide. Por ejemplo, en el Brasil he visto. Porque hay veces que creemos que todo el mundo es capaz de solucionar sus problemas económicos o materiales. No. Hay gente, aunque le des lo que quieras, cierta gente no hará nunca nada. Y hay otra gente que es creadora. Yo he visto, por ejemplo, en el Brasil, familias, son familias de catadores. Ella es médica y él es periodista. Tiene una, son de origen burgués, pero son felicísimos porque viven y comparten todo lo que tienen con la gente, con los catadores. Hay otros que tienen, la FAO tiene unos locales inmensos también, y es de otra gente, de otra familia burguesa, que la muchacha está con los catadores también. Si es en Uruguay, igual. Hay gente que tiene medios y que los ha puesto. Yo creo que no porque uno tenga, para mí lo que cuenta es la práctica. Hay gente, ya te digo, por ejemplo, una de las personas, cuando le hacíamos Paco Rabán me ayudó bastante. Paco Rabán pues era un hombre que no era materialista, claro, vis-a-vis de su familia, él es el único que su padre fusilado, y eran cuatro hermanos, pues es el único que en la familia sale adelante, es el único que ayuda. Nosotros, pues, no son inferiores, pero no han tenido, pues, qué sé yo, la suerte o la estrella o lo que sea. Y Paco, por ejemplo, pues el centro cultural que le hice, pues ese centro cultural lo ponía al servicio de nada más que de los africanos y de los antigueses. Pues yo creo que la gente... para mí, el pequeño centro que tengo ahí lo compré porque tenía un poco de dinero. No creo que sea un crimen. No creo que sea un crimen tener una casa. Los anarquistas se respetan la casa como se respeta la camisa. Bueno, ahora vengo de ahí, de Lorca, y he visto una familia majísima. Ellos, la mujer trabaja y él trabaja, bueno, pues como no tienen hijos, viven estupendamente. Hicimos una fiesta agradable. Hay otros que, aunque quieran dar y aunque quieran ayudar, no pueden. No pueden porque es así, la vida es así. Para mí, yo le doy importancia a los medios, a la utilización de los medios. Yo no estoy en contra de las riquezas, estoy contra la mala utilización. Si los medios sirven para hacer la guerra, como hacen los americanos, yo estoy en contra de los medios. Si la tontería es para hacer lo que hacen los gobiernos, pues estoy en contra de poder y en contra de todo eso. También la utilización. Hay gente que utiliza bien, que sabe utilizar, y hay otra gente que no hace nada. Lucio, ¿cómo fue en el momento en el que España consumó la transición? ¿Cómo la gente, porque tú en el 81, por ejemplo, seguías ahí metiendo caña, pero mucha gente de la que era muy cercana a vosotros del anarquismo español, cuando estuvo consumado el proceso de democratización de España, os visteis muy solos? Hubo mucha gente que paró la lucha, que paró de estar activa, y que incluso habiendo gente en la cárcel, ¿no?, de los Badermenjo, de Acción Directa, de los Gari, quedaba gente en la cárcel, pero hubo un momento en el que mucha gente anarquista que estaba activa se desactivó. Yo viste y... Mira, tenemos que tener el coraje, os lo digo, tenemos que tener el coraje de decir ciertas cosas. La CNT no se comportó siempre bien, ¿eh? Hay que decir. No tiremos la manta a nosotros siempre, ¿comprendes? La CNT se portó en ciertos momentos muy mal. Muy mal. Yo iba a cenar a ciertos sitios con Tico, y la gente estaba bien contenta de vernos marchar, ¿comprendes? Y la CNT, pues yo tengo respeto a Ramoseni, pero Ramoseni en ciertos momentos no se portó a la altura. Porque es muy difícil estar en ciertos sitios y, claro, por ejemplo, Kiko, ¿cómo iba a pensar él que se lo iban a cargar en las condiciones que se lo cargó? Bueno, y ha habido otra gente en nuestros medios, y mientras no salgamos de ahí... Os lo digo, perdonadme, pero es mi rompimiento de cabeza, es la CNT y la CGT, con todo lo que queráis reprochar. En la CNT no creamos que somos ángeles, yo no soy ningún ángel. Y en la CNT no hay ángeles. No olvidéis, como se les digo a los amigos, que Cipriano Mera, sus libros y lo que la película que están haciendo, era un hombre extraordinario, un albañil. Pues este hombre fue expulsado de la CNT. Y hay que tener coraje de decir, nos hemos equivocado. Y ha habido jefecillos en la CNT que, pues bueno, pues, y eso es lo que verdaderamente nos ha jodido, ¿comprendes? Y hay que decir la verdad. No nos creamos que somos ángeles. yo no soy ningún ángel, pero en la CGT como en la CNT hay gente pues que son maridos extraordinarios. No crean, pero no creamos que somos los mejores. Pero respondiendo a mi pregunta, mucha gente dejó de luchar en el momento en que España llegó a la democracia. ¿En Francia hubo una desactivación de toda la gente que estaba activa? Claro, mucha gente, o sea, una cosa es la libertad, o sea, ya había, pero por ejemplo la gente que no dejó de trabajar fueron ciertos grupos, pero mucha gente mayor ya, porque claro, cuando se llega, pues hay que estar de estar talado para continuar la mierda, ¿quién puede continuar? Está la mano de la cabeza. No, es mucha gente, claro. Bueno, yo creo que, claro, la CNT, pues como cualquier organización, cualquier estructura social, es una organización imperfecta. Lo único que la CNT, o la CGT, pero sobre todo la CNT, tiene la capacidad y las herramientas necesarias para que no se reproduzcan dinámicas de poder, ¿no? O sea, yo creo que lo importante es eso, no decir que esto es idílico, es la utopía, simplemente... ...de la mesa y discutirla, y decir, bueno, basta, yo he visto en América, os lo digo aquí sin ninguna, me gustaría, comprender. Yo he visto en América, la CGT, claro, enchufados o no enchufados, del gobierno o del no gobierno, yo no sé de dónde, pero yo he visto lo que han aportado allí, lo que aportan, yo no he visto lo que aporta la CNT. ¿Comprendes lo que quiero decir? Y lo digo porque yo estoy con vosotros y tengo dolor de cabeza de ver este malestar. Cuando hay 70.000 en la CGT y vosotros sois 30 o 25.000, fíjate tú el nombre, nadie los tiene. Nadie los tiene. Y ahí, si saliera esa chispa, ahí es donde podríamos verdaderamente, a lo mejor, desencadenar lo que es necesario, sin tener solución a nivel revolucionario. Yo ya te digo, perdonad que te hable, pero es que, claro, me habéis tocado bueno, yo para mí, pues claro, ojalá que fuéramos ángeles, pero no somos ángeles, nadie. Ya te digo, que si hubiera expulsado de la CNT. Hace falta tener cojonazos, ¿eh? Expulsado. Sí, expulsado, pues. De la CNT, un hombre que vivió para la CNT, un hombre de Madrid, que hay que ver lo que hizo, de cárceles, condenado a muerte, toda su vida trabajando, me lo encontraba yo en el metro de París, me lo encontraba, nos sentábamos allí los dos, el hombre a 70 años, no tenía ninguna cobertura social de nada. Tenía de trabajar de albañil como podía, porque a 70 años, pues como yo cuando me bajo ahora no puedo levantarme, pues bueno, pues el Cipriano era así el hombre. Como no tenía ninguna cobertura social, pues mira, pues tenía de trabajar. ¡Qué ejemplo! Y como ese, pues yo he conocido a muchos, gente buenísima. Así es que no nos creamos y hay otras cosas que tendríamos que tener el coraje de arreglarlas. Yo qué sé yo cuando me dicen y cuando en las contradicciones, cuando hay gente que me dice, oye, que tú, porque ahora el gobierno vasco ha dado bastante dinero para hacer una película, grande, bueno. Y cuando lo sabe cierta gente de estos anarquistas de casa, ¿comprendes? Así que el gobierno vasco ahora subvenciona, digo, bueno, pues por una vez que tú hay que gastar dinero en cosas buenas, déjalo. Pues ya no faltaba más, por una vez que no lo gasta en la guerra y que lo gasta en una moral, ¿no? De joder, lo que digo, no. No, lo digo de todo corazón, bueno, no. Un problema, que lo que la riqueza que tenemos, la historia que tiene los anarquistas. Son los anarquistas los que han hecho el movimiento social. Desde los mártires de Chicago a nuestros días, son los anarquistas. Pero como digo, yo creo que es que no sabemos servirnos de lo que tenemos. Digo yo, porque tener el material, la gente que hay, cuando yo veo cuatro, por ejemplo, en mi tierra, en Ribatasuna, son un puñado de gente, en un país pequeñito, en un puñado. Y fíjate tú el fregado que hay continuamente, que se esté de acuerdo o en desacuerdo. Pero fíjate el problema. Y nosotros que somos montones y montones y montones, con toda la razón histórica y la necesidad que tiene este puto país de que estemos organizados para hacerlo mejor, pues ahí no sabemos hacer nada. Y hay que rompernos la cabeza a ver cómo. Y Yo, para mí es eso, para mí riqueza y razón tenemos todas, más que nadie, la historia, eso se puede discutir con cualquiera. Si Franco sale a la calle es porque hay un movimiento anarquista que planteaba el problema de responsabilidad, porque la autogestión, las colectividades, todo aquello era responsabilidad, como la anarquía es responsabilidad, hoy día se podría perfeccionar más. Yo te preguntaría de intentar ser concreto en, por ejemplo, ¿qué dirías tú que se podría hacer hoy en día, hoy, ahora, en el movimiento libertario español para levantarlo? Está todo por hacer desde coger un lápiz y escribir. Está todo por ver, la mayor parte de la juventud quiere saber, te voy a decir más, ya ves como yo hablo como un patoso, y cuando vienen a mi casa y se reúnen los intelectuales, les digo, porque yo he conocido la gente intelectual libertaria, cómo iba a los sitios a hablar, a discutir, cómo eran los ataneos libertarios. Bueno, pues vosotros tenéis que empezar a discutir con la gente, que hay cuatro, pues hay cuatro, que hay diez, pues hay diez. Todo es válido, todo desde una tabla, y cuando hay estos izquierdos que se creen que son más revolucionarios porque están en contra de todo, bueno, pues que propongan ellos, si tienen algo que proponer. Además sabemos que una cosa a lo mejor hoy no sirve, pero mañana puede servir. Está todo por hacer, y además tenemos, hoy día no es como cuando yo era crío, que iba a buscar pan y no me daban pan porque mi pobre madre no había podido pagar, ¿entendés? Hoy día tenemos, y sobre todo en estas tierras, no te mueres de hambre. Hoy día no te mueres de hambre. En aquella época, yo no me acuerdo, estábamos, bueno, no yo, era todo, la mayor parte de la gente, toda la gente que había conocido. Yo creo que está todo por hacer. Y la juventud que hay por ahí, pues hay que hacer, hay que dar caña a la policía y a todo el mundo haciendo cosas, que si escritos, que si discursos, que si reuniones, que si manifestaciones, todo. Que no vengan a decir que una manifestación que no sirve para nada. Bueno, pues se hace lo que se puede, pero hay que ir a la manifestación. Si no van a las cosas sencillas, esa gente, porque la gente que más os critica y la gente que más critica es la gente que se dice revolucionaria. Pero esa gente, si no van a lo poco, que no tienen ningún riesgo, ¿cómo van a ir a lo grande cuando haya que exponerse a perder su libertad? ¿Qué me parece? ¿Que la gente no se crea lo que está haciendo? Entonces, si no hay un resurgimiento, ¿por qué? Que la gente no cree. Hombre, está saliendo. Yo ya os digo, estoy contentísimo por lo que he visto. Y la amiga, que no sé cómo se llama, que está por ahí, ha visto ella los gasteches. Sí, yo conozco los gasteches. Sí. Bueno, pues hay ambiente. Entonces, lo que tú estás comentando es que la gente no se cree lo que hace, ¿no? Por eso no. ¿Que no? La gente no cree lo que hace, por eso no tiene palabra. Ah, bueno, tal vez, pero hay que creer, o sea, la gente no va a caer del cielo y las cosas tienen su precio. Todo cuesta. Y claro, y hay que tener, otra de las cosas que tenemos que tener es mucha paciencia. La paciencia también es importante. Otra de las cosas, tú que te veo con el pelo largo. Yo no tengo desde chico, ¿eh? Bueno, pues yo soy de los que digo. Algo más bien que escuchó, a ver, vamos a ver. Sí, creo que hay, pues fíjate en la agricultura lo que tenéis de riqueza, ¿eh? Fíjate tú que hace falta dos patatas y vosotros cultiváis toneladas y toneladas. No, yo no, maestro. Sí, pero tú estás, bien. Bueno, yo, otra de las cosas que me apasiona mucho es cuando me dicen cómo yo aprendí a hacer ciertas cosas. Yo aprendí porque, como dice Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Bueno, pues eso es, hay que continuar, hay que trabajar. Por ejemplo, nosotros, una de las cosas, había dos hospitales que nos daban los documentos cuando moría la gente. Nosotros los falsificábamos como podíamos, mal, Bueno, y eso fue, comprendes, después vas aprendiendo, ves, el que roba, en casa se dice, el que roba un huevo, roba un buey, comprendes, es poco a poco que aprendimos a hacer las cosas. Y es, pero hay que insistir y hay que tener paciencia, las cosas no caen del cielo. Y es, pues ahí, estando ahí en la brecha que encontraremos, y luchando, y luchando, y luchando. Yo, para mí, lo veo así. Con paciencia, luchando, y yo soy de los que digo, si yo tuviese medios, pues me encantaría ponerlo de Machado, Caminante no el camino, en todas las escuelas, que lo aprenda la gente y los chiquillos, que hay que, para conocer el camino, hay que hacerlo. Y todos los intelectuales como Brassens o Leo Ferré, que comulgaban con el anarquismo de alguna forma, estaban también a favor de la agitación armada dentro incluso de la propia Francia. No, porque tenemos que tener en cuenta, yo lo veo todos los días. Yo, para mí, porque yo me encuentro, como digo continuamente, la gente cambia al no tener, por ejemplo, yo vivo en un barrio pobre, pero para mí esa gente pobre es la que vehicula verdaderamente la riqueza. Me han robado muchas veces, comprendes, además, la gente, porque como yo digo, es el barrio de la inteligencia. Pero, bueno, pues hay que estar con la gente, si no queremos cambiar. Yo, para mí, sinceramente, para mí la riqueza es el hacer. Para mí, uno es lo que es por lo que hace, no por lo que dice. Y claro, la gente que puede hacer, pues es la gente que ocupa, que viven entre ellos, si verdaderamente son inteligentes, ¿comprendes? La gente pobre es la que tiene que hacer, y esta gente que ha hecho siempre. Todo ha sido creado por los pobres. Para mí, no solo pobre es aquel que trabaja con una azada y con eso. Para mí, pobre es, pues, el trabajador es el que ha creado todo. Y claro, eso tenemos que ser orgullosos en todo. Todo viene de nosotros. ¿Por qué somos pobres? Pues porque lo damos, porque nos explota la generosidad nuestra, no tenemos tiempo de reflexionar y de trabajar para nosotros. Nosotros tendríamos, tal vez llegue un día de esta historia que decimos autogestión, ¿entendés? El capitalismo, pues ya veis lo que hace, lo único que sabe hacer es crear guerras y miedo, porque es el que nos intimida, con puertas blindadas, con bancos, con perros, con armas. Pero nosotros, qué sé yo. Los intelectuales, gente intelectual, que entonces era hace 30 años o 40 años, era una época muy mala, porque los partidos de izquierda, sobre todo el Partido Comunista, pues en cuanto había alguien que sabía que tenía un poco de notoriedad, pues lo cogían y ya ese, bueno, pues estaba supeditado a lo que decía el partido, a lo que hacía todas esas cosas. El Brassens, pues fue una excelente persona. Él era trabajador en la Renault y después fue permanente de la Federación Anarquista. Ayudó mucho, él estaba con nosotros siempre. Si es Leo Ferré también, si es a Ferré también, Muruz, y toda esa gente ha estado con nosotros. Pues esa gente ha sido, bueno, Paco Ibáñez, bueno, pues sí. Pero Mustaki también. ¿Quién? George Mustaki. Sí. Sí, toda esa gente ha estado con nosotros siempre y nos han ayudado. Ahora, claro, el movimiento en Francia, pues es, nunca, yo se les digo, vienen, se reúnen en mi casa, la Federación Anarquista y el Movimiento Libertario, la radio, los periódicos. Como sabréis, el periódico libertario, el Mundo Libertario, que sale aún, ese periódico fue subvencionado por Durruti, lo estáis al corriente, ¿no? Durruti fue el que depositó el dinero que necesitaban, que no lo querían, que decían que viene de un robo, pues que decían. Por último lo aceptaron, ese periódico aún existe. Y vienen a casa, pero ya digo, nunca hemos tenido tantos medios, el movimiento libertario, sobre todo, yo conozco más a Francia mejor que aquí, a nivel de radios, a nivel de periódicos, a nivel de oficios. Pero hay que salir también de esa historia de yo, para mí el paro no me va, no estoy en contra del paro. ¿Nunca te planteaste, contesta si quieres, ¿Nunca te planteaste, había gente también que en Francia, como Fabio Alberola, y toda la gente de los militantes que estaban planeando siempre atentados contra Franco directo, ¿tú nunca te planteaste el participar de alguna forma? ¿Con ellos? Directamente en preparar atentados contra Franco. Si hubiera estado con ellos, hubiera estado muerto. Si hubiera estado con ellos, pues me hubieran metido en Bilbao, ya te contaré un día el por qué no son mis amigos. Eran mis amigos, los he conocido bien, porque yo tenía la infraestructura con otros, no con otros. Y las cosas no eran para mí, no eran para mí solo. Y todo el mundo se servía, pero yo soy de los que digo que ha habido en un movimiento como en una fábrica, como en un sindicato, en un pueblo, es suficiente un tipo para arruinar, para joder la historia. Mm. Bueno, pues estos que dices tú son, no es que sean enemigos míos, pero yo no los quiero. Lo que han hecho lo han hecho muy mal, lo han hecho muy mal. Y claro, eso ha sido cuando había medios, porque yo he conocido gente de la CNT, los viejos, que aunque no tenían para comer, tenían para llevar, para pagar el sello de la CNT, y venían, estaban ahí. Y la casa, aunque no tenían otras cosas, podías ir a comerte un plato de sopa o hacer lo que había. No, esos que me dices tú, esos no han hecho cosas bien. Nos han llevado a la ruina muchas veces, en muchas cosas. Mala suerte o por lo que sea. Yo soy de los que digo que aunque hubiesen tenido regimientos detrás, no los veríamos. Y una organización, pues es así, una organización es suficiente de un tipo para que la joda, ¿eh? Es suficiente de un tipo para que haga bastante mal. Porque ya sabes, la gente de choque no es todo el mundo. ¿Más preguntas? ¿El documental está ya a la venta? No está a la venta. El documental no está a la venta. El documental es el Instituto Cervantes el que lo ha comprado. Lo ha comprado para él, para llevarlo a otra de las cosas. ¿Qué cabrones? ¿Para que no lo copiemos o qué? No, para lo que queréis, que quedarse esta copia y hacer lo que queréis, eso es indiscutible. Pero hasta ahora no cuando lo han suprimido un montón, claro. Sí. Y ahora pues lo que se trata es de explotar, pues voy a los sitios y hablo como aquí, si lo hago bien, lo hago bien, y si lo hago mal, yo digo lo que me sale del corazón. Mañana está en Madrid, no sé con quién, no conozco. Yo me llamo a mi cuero, pues allí voy. Tirso de Molina. ¿Eh? La CNT de Tirso de Molina. Sí, pues voy, después la semana próxima estoy todo en varios sitios en el País Vasco y después la otra semana 10 días en Cataluña. Bueno, pues voy a los sitios, yo hago lo que esté a mi alcance, pues y mientras pueda hacerlo, pues una vez que tenemos la posibilidad de decir lo que nos ha dicho, pues se dice. Yo, para mí es un privilegio hoy día lo que tenemos y a ver si sabemos explotarlo. Pero ya digo, yo sufro, de nuestra situación, yo sufro. Yo sufro porque yo sé que hay gente buenísima en los medios nuestros y no sabemos utilizarla. Y yo para mí, digo yo, como a mí si me dan ciertas cosas, yo soy capaz de crear una pequeña cooperativa. Pero si es una cooperativa como la de Mondragón, yo no sé hacer nada. Pero una pequeña cooperativa como se hacía antes. Eso es lo que les están vendiendo a los vascos. Cooperativas como la de Mondragón, te quiero decir que eso es como lo que les están vendiendo la panacea del capitalismo, ¿no? Bueno, de alguna manera. Sí, es muy raro. El problema vasco es muy complicado porque ellos. Mi padre hizo un montón de tiempo de cárcel. Mi padre era carlista, carlista monárquico en aquella época. Bueno, mi padre defendía la independencia, no había que pagar a Madrid, no había que saber nada con Madrid, era su ideal. Pero una cosa es la independencia y otra cosa es la revolución. Mi padre, ya os digo, lo que defiende Rivas una vez ya, pues es lo que defendía mi padre, siendo monárquico mi padre. Y eso, cuando se les digo a la gente, pues era así, mi padre defendía. ¿Por qué no? Si mañana, por ejemplo, qué sé yo, aquí el pueblo vuestro quiere ser independiente, que sea independiente. Oñati, por ejemplo, es un pueblo pequeño, y entre Guipúzcoa y Navarra, y siempre ha sido independiente. Oñati es el pueblo de Aguirre, la Correr de Dios, si os acordáis de este artista. Bueno, pues Oñati era independiente, siempre ha sido independiente. ¿Por qué no? Y si un pueblo quiere ser independiente, es un problema, si quiere ser. Ahora, yo no estoy por matar a la gente. ¿Puedo decir un pues lo que sepamos, yo creo, os diré que los conocimientos son muy importantes. Este pueblo que tenéis aquí a nivel cultural es acojonante. La historia de este pueblo es acojonante. Y a nivel cultural, pues yo creo que hasta ahora los hijos los hemos mandado siempre para que aprendan oficios, para comer y beber. Era la preocupación de los padres. Yo creo que eso está, me parece a mí, está resuelto. Yo creo que habría puesto que educarlos hacia que haya más solidaridad, más comprensión, más, pues qué sé yo, lo que hemos estado hablando, no por escoger a alguien es suficiente. La gente se escoge a alguien y ya se lava las manos. Todas esas cosas yo me parece que hay que, y ser sobre todo responsable. Las escuelas de Ferrer eran interesantes. Francisco Ferrer. Sí. Era interesante. Toda esa educación, y vosotros lo que debes de estar en la enseñanza, ¿no? O sea, pues la enseñanza es muy importante, ya lo creo. La enseñanza es la base de todo. Castro ha hecho lo que ha querido en Cuba, porque la pobre gente eran todos campesinos, no sabían leer y escribir. Y ahora lo que les ha enseñado a escribir un poco, pues sí, pues es para hundirlos también de la forma que se sometan. Yo lo que para mí lo que cuenta es la responsabilidad. Hay gente que con muchos medios no es feliz. Y hay gente que con muchos medios pues no sabe hacer nada. Y hay gente en la herencia también se pone los problemas. Yo para mí el ser es lo que hace uno, no lo que dice. ¿Por qué decías antes lo de Castro como uno de tus mayores diablos? O sea, ¿qué? Castro, uno de los mayores diablos. Quiero decir, hombre, tu frustración, yo lo puedo entender, pero... Hombre, es que la lo que ha hecho de Cuba. Fíjate lo que ha hecho de Cuba. Cuba, pues eso hoy día está ahora... Raúl quiere ya empieza, ya les ha autorizado a llevar... ¿no? Él tiene todo lo que quiere. Fidel es el dueño de Cuba, ha sido el dueño de Cuba. Y es, comprendes, el Fidel, no, lo ha hecho muy mal. Lo hizo muy mal. La Fidel, pues es... lo que pasa es que se... otra de las cosas. Fidel es el hombre... Yo, cuando vinieron a verme los muchachos del documental, vinieron con un grupo de italianos. Venían de Italia. Y yo les dije, a la una de la mañana, me llamaron de casa para que querían conocerme y a ver si me dieron. Y yo les dije, yo doy el patrimonio que yo tenga o lo doy, porque ha habido mucha gente que ha venido a casa a seis guiones que han hecho ya para hacer, yo los he puesto a un montón de gente, se he puesto en la calle, porque lo único que les interesa a la gente, cierta gente que hace películas, pues es las chorradas de pero yo mi vida es la vida de un trabajador, yo le doy la familia, la importancia es, además nada me pertenece a toda la gente que yo he convivido con ellos. Y claro, pondría el pobre Sabater si hubiera primero ofrendor. Y bueno, pues vinieron esta gente a verme los muchachos estos y yo les dije, lo que yo tenga lo pongo a vuestra disposición, pero tenéis que ser como Fidel a nivel de inteligencia. Fidel es el hombre más inteligente que la Tierra ha dado, pero el más perverso. Fidel es de los que hace de por ejemplo, el asalto a la montada. El asalto a la montada es un desastre para él y para todo el montón de gente que cae, muere y que van a la cárcel. Pues en Cuba hoy día es el día de la victoria. El día de la victoria, bueno. Hacer desaparecer a Camilo Cienfuegos moviliza a los americanos, incluso moviliza a todo el mundo para buscar poder ser el que verdaderamente va a hacer desaparecer con su hermano, al camino del pueblo. Engaña al Che, porque el Che, aparte de todo, Che no es trigo limpio. Para mí trigo limpio es la gente, el Che no es un revolucionario. Para mí es un niño bonito. Un niño bonito no porque haya hecho estudios o porque sea de una familia burguesa, es porque no ha tenido historia, ni ha tenido la práctica de gente como Durruti, como la gente libertaria, de hacer cosas para el pueblo, no para uno mismo. Porque yo, Fidel, es el dueño de Cuba. Bueno, el Che, pues se hace, lo engañan también. Se va a Bolivia engañado, pero él participa. En fin, todo lo que no tiene Fidel, cuando le digo a la gente, bueno, ¿dónde está la historia de Fidel? Nicaragua, ¿dónde está la historia de Nicaragua? Ha pedido ir a mí a Chile, está allí, fue allí, se estuvo al tiempo porque quería coger allí y estar influenciando, no pudo, o sea, en todos los sitios donde ha participado Fidel han sido desastres. Cuba, por ejemplo, pues es el país que su riqueza era la azúcar, los rusos se la pagan tres veces más, le dicen, pero no le dan ni cinco nunca. Le dan chatarra, camiones y fábricas que no han terminado nunca. Y bueno, pues ese es Fidel. Y España continúa diciendo al pueblo cubano que están viviendo el socialismo, que están viviendo en una dictadura horrible, horrible lo que son. ¿Cómo te decepcionaba de que llegase el dinero que sacaban los bancos o que conseguían de las falsificaciones, que llegase a todo el pueblo, a la gente de Uruguay? Estuve en Uruguay el otro día y me hicieron llorar. Yo, lo primero vinieron a verme a Brasil y me preguntaron, junto con Maro me preguntó cómo ocurren las cárceles ahora en España y en Francia. Yo, hablamos un poco. Y le digo, ¿y en Uruguay? Y me contestó él, dice, pues antes los que estábamos en la cárcel, ahora tenemos la llave. Me contestaron. Pero vinieron a verme a una charla. Y hubo alguien que cogió la palabra para decir, darme las gracias de todo lo que yo había hecho con ellos. Sí, hombre, y por ejemplo, pues, este hombre, el que habla, el abogado, pues este es de los que ha negociado mucho con Tupas y con Tupas. Los Tupas era una gente, pues, a nivel de ciertas cosas, lo hacían bien o mal, pero era gente idealista, idealista. Ahora, hay gente Tupamaro hoy día, que son ministros y van a trabajar con sus bicicletas, con sus bicicletas. Hasta ahora no han caído en las condiciones de nuestros infantes. Hasta ahora, los Tupamaros. Y para mí, bueno, pues en el poder, aquí, en cuanto alguien está escogido, elegido, ya está la condición. Allí, hasta ahora, los Tupamaros no han caído, tienen el poder. Y ciertos abusos también, pero no es la corrupción como aquí en nuestra tierra. Hasta el día de hoy. Vale, y otra pregunta. ¿La relación actual con Albert Bodella? Ahora hace que no lo he visto. Él, si le pido algo, lo hará. Porque, claro, no hay que olvidar que también, pues claro que se le ayudó. No, digo por la evolución que ha tenido. Sí, yo no lo sigo. Lo único que me extraña todo porque es un hombre muy inteligente. Albert era un hombre muy inteligente. Y yo, para mí, pues, de derechas no creo que sea. Lo que pasa es que también, digo yo, es muy difícil de estar con el Partido Socialista, porque bueno, mantengan sentada cada cosa los unos y los otros. Ya digo, bueno. Pero mira, yo le tengo cariño, a Alberto Batella le tengo cariño, pero hace mucho que no lo he visto. Ya habéis visto que Lucio sigue siendo un rebelde, era una persona nada como Patricia ni ni contemporizador, incluso nos echa un poquito la bronca, y yo te digo que no solamente no nos enfadamos, sino que nos alegramos de que siga siendo un espíritu libre. Lo que digo de los sindicatos también, los, Sí, no estoy de acuerdo contigo, pero me alegra de que lo diga. Hay que decirlo, y hay que salir ya. Me alegra de que lo diga, de que siga siendo un espíritu libre, aunque no quiere decir que comparta todo esto. Claro, como tú has dicho, nadie somos ángeles, todos nos equivocamos, las organizaciones y las personas y las organizaciones tenemos contradicciones, cometemos errores, cometemos equivocaciones, pero el que no comete equivocaciones es el que no se mueve. Las organizaciones y las personas que son activas y se mueven, se equivocan y cometen errores y cometen equivocaciones. Y desde luego la CNT lo ha cometido, incluso hoy en día lo sigue cometiendo, pero hay una indudable gana de superar esos errores y de hacer las cosas mejor. Y Lucio, como todos los seres humanos, también en su vida pues, ha cometido equivocaciones y errores, pero por encima de todo, sus equivocaciones y sus errores, ha sido una persona que ha estado luchando incansablemente toda su vida, y sigue luchando, que a pesar de su edad, hace miles de kilómetros para seguir extendiendo la idea libertaria, y eso es lo que a mí me parece, me merece muchísimo respeto. Pues esperamos que no sea la última vez que veas por aquí por Córdoba. Y por lo bien que se come además. La próxima vez que venga, mientras que viene, ya como metro 5 y 5. Muchísimas gracias por estar aquí.